Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el concierto mosaico latinoamericano de los solistas Luis Fernando Carrera de la Torre, flautista, y César Augusto Sánchez de la Vega, guitarrista, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari de la Casa de la Cultura en Quito. Los artistas interpretarán obras representativas de la música folclórica y académica de Latinoamérica. Internacionales. Madrid. La poeta uruguaya Ida Vitale ganó el día miércoles la 14ª edición del Premio Español Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El objeto del premio es reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.